piensa que el silencio es el don de la armonía. Yo soy de los que mata los rencores y los olvida el otro día. No soy de los que apunto y me guardo experiencias maltratadas. Suelo vivir el día a día, yo no creo en los cuentos de hadas. Cuando me entrego tengo la manía de entregarme en cuerpo y alma. Empiezo a ver que de tanto entregarme tengo la ilusión gastada. Mantengo el amor y la esperanza para luchar contra mi mente. Le planto siempre cara a mi pasado y me gana este presente. Yo soñé que me quería, yo soñé que me adoraba, pero vi que era mentira y hasta el sueño me engañaba. Yo soñé que me quería, yo soñé que me adoraba, pero vi que me mentía, que hasta el sueño me engañaba. De la que tiran la piedra y siempre esconde la mano. Tú tienes el papel de la buena, a mí me das el de villano. Si tienes que besarme, siempre besa, donde besa el que vende. Me entrega, me azota, me juzga la conciencia y la mente. Con lo sencillo y fácil que sería el amarnos locamente. Reír, sentir, amar, soñar, pensar que te quiero ciegamente. Pero te empeñas en amurallarte para parar mis intenciones. Y sigo dando vuelta a mi cabeza para llegar a conclusiones. Que yo soñé que me querías, yo soñé que me adorabas. Y pero vi que era mentira, porque hasta en sueño me engañaba. Yo soñé que me querías. Yo soñé que me adoraba, pero vi que me mentía, que hasta el sueño me engañaba. Estoy cansado de rodar como una noria, estoy cansado de vivir la misma historia, estoy cansado de bailar el mismo baile y de vivir pendiente del aire. Yo soñé que me quería, yo soñé que me adoraba, pero vi que era mentira, que hasta el sueño me engañaba. Yo soñé que me adoraba, pero vi que me mentía, que hasta el sueño me engañaba. Que yo soñé que me quería, que yo soñé que